Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio. Lo que tú eres. Estamos en La Librera, el programa de los martes, en el que hablamos un poco acerca de qué se está haciendo en la cultura, qué se está haciendo en el arte, qué se está haciendo en la literatura, qué se está haciendo desde La Librera. Y hoy en Metropólica Radio Internacional. Y esto que escuchamos en el fondo es de Franz Ferdinand. Esto es Ulises, Metropólica Radio Internacional. Ulises, I found a new way, I found a new way, baby. My Ulysses, no, but you are now, boy. So sinister, so sinister. But last night was wild. What's the matter there? Feeling kind of anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it. Yeah, everyone, everybody knows it. Everybody knows I. Radio Show de la Semana, y es la tertulia de septiembre 5 del año 2023, didáctica sobre los libros icónicos del llano total, dirigido por el maestro Alberto Vaquero de Nariño, uno de los grandes eruditos de la literatura del departamento del Quito. Tertulia los martes, los de calle de la cultura de Villavicencio, y tenemos ya el equipo de trabajo. Mi nombre es Miguel Rico López, director general de Metropólica Radio Internacional. Esta pues la estación de radio con las licencias necesarias. Lo pueden encontrar ustedes en la página donde dice Somos Metropólica. Ahí aparecen todos nuestros derechos y todo el cuento y la carreta completa que tengamos que tener para poder salir al aire. Y tenemos aquí a nuestro encargado de entregarnos el escenario de la tertulia, Jorge Enrique, un hombre de radio también. Bienvenido a Metropólica Radio. Gracias, Miguel. Bienvenidas, bienvenidos a nuestros oyentes y seguidores en todo el mundo. El saludo desde los Llanos Orientales, desde la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, a los cinco continentes. Hoy la tertulia de los martes de la calle de la cultura, la tertulia número 20 con un hombre que ha estado preparando esta charla hace más de 50 años, que ha venido trabajando en esto, en sus lecturas, sus publicaciones, sus investigaciones. Estamos hablando del doctor Alberto Vaquero, con este tema Libros Icónicos del Llano Total. Les saludamos antes a Jorge Aristizábal. Gracias, Jorge Enrique. Muchas gracias a Miguel Rico, quien nos ha brindado este espacio para todos los oyentes, gracias a los visitantes ilustres que están en la sala oyendo esta conversación, y por supuesto al doctor Alberto Vaquero Nariño, director de la Academia de Historia, presidente de la Academia de Historia del Meta, un hombre versado, un hombre intelectual, un hombre que tiene mucho que contarnos hoy sobre la didáctica, sobre los libros en el llano total. Buenas tardes a todos los oyentes de Metropólica en todo el mundo. Para los que estamos aquí en el escenario, hay un micrófono ubicado a mitad del estudio. Las personas que quieran hacer la pregunta lo hacen allá directamente en el micrófono que está puesto en el escenario, Jorge Enrique. Este es un recorrido a través de los libros, a través de los textos, por la geografía del mundo. Un recorrido que ha hecho el doctor Alberto Vaquero. Doctor, bienvenido a esta audición, a esta entrega más de la tertulia del martes. Muchas gracias a Verónica, a los oyentes del mundo y a los asistentes. Por supuesto, a los Jorge, el director de todo este evento, Jorge Arcizábal, poeta, pintor, cantor, y también a Jorge Enrique Herrera. Muchas gracias. Maestro en las letras y en la radio. Muchas gracias, señor. He tratado de hacer esta didáctica sobre libros icónicos en el llano total. ¿Qué es un libro icónico? Hay muchos autores que solamente tienen un libro, o tienen más, pero uno es el sobresaliente. Acordémonos, por ejemplo, de Juan Rulfo. No tuvo sino un libro. Hemos hecho muchos libros, pero uno en particular, que fue Pedro Páramo, que es un libro icónico de todo el mundo. De ahí partió mucha gente. Y aquí lo mismo, libro icónico. Hay un solo libro que trata, por ejemplo, el problema indígena. Hay otros que tratan el problema social, otros unas canciones. Y entonces he tratado de seleccionar uno de cada uno de ellos. En este caso, voy a comenzar con José Gumilla, el misionero jesuita, autor del Orinoco Ilustrado. El Orinoco Ilustrado es un compendio de reflexiones, anécdotas y de las impresiones que este misionero jesuita hizo en los llanos del Orinoco. Entonces escribió un libro supremamente útil y que es referencial para todo el que quiere entender el pasado y por supuesto el presente de esta región. El otro es el Soberbio Orinoco, de Julio Verne. Julio Verne, ustedes todos saben, un francés muy avezado en los temas de conocimiento, imaginándose el viaje al centro de la Tierra, pues se imaginó el viaje al Orinoco y sobre él escribió Costumbres, Ríos Torrentosos, Los Indígenas, La Exuberante Selva, y dio un libro hermosísimo que por supuesto lo representa en esta región. El otro, por supuesto, que todos conocemos es el La Vorágine, de José Eustacio Rivera, y ese libro ha tenido muchas versiones, tanto en español, traducido a todas las partes, y es un libro sencillo pero que refleja toda una época en que los indígenas eran explotados para sacar el caucho, pero sobre todo toda esa historia. Eustacio Rivera también fue poeta, escribió Tierra de Promisión, pero su libro icónico sin duda alguna es La Vorágine. Y mire, este es Rómulo Gallego, autor de Doña Bárbara. Él también escribió muchos documentos, pero Doña Bárbara es prácticamente como un sello que además marca el vestuario de todo el llanero a partir de 1943, cuando la película producida. Entre otras cosas la produjo un colega de él que José Natalio Estrada, ya lo vamos a referenciar. Y por supuesto no podríamos dejar de lado a los Pasos Perdidos de Alejandro Carpentier, porque Carpentier, fíjate, en eso hace un análisis y una diferencia entre lo que es el llano y la selva. Él dice, el llano es la tierra del caballo, mientras la selva es la tierra del perro. y hace todas unas elucubraciones sobre todos los pobladores, todas las circunstancias que para la época eran nefastas, pero que para la vivencia de los indios en su medio es una maravilla, un tesoro. Y él habla de todo ese tipo de cosas. Y mire, yo quiero contarles, esto es una anécdota muy bonita. Yo estaba escribiendo Atavismo y Taumaturgia. Es un libro que Guarataro conoce. Atavismo y Taumaturgia, Cosmos del Dios Onamuto. Y entonces me encontré con esta joya de José Manuel Briceño Guerrero. Él se escribe J.M. Briceño Guerrero. Nacido en Palmarito, al lado de Arauca, la capital de Arauca. Y escribe un libro filosófico sobre los problemas de entender América Latina en el mundo. Y ese libro lo llama El laberinto de los tres minotauros. Uno de esos minotauros, dice él, es ese pensamiento de Europa donde ellos dicen nosotros solo inventamos, solo creamos, solo concebimos la filosofía, la política, la historia, todas las artes, la medicina, todo. Ellos son, Europa es todo. Entonces, la Europa primera. Y nosotros somos la Europa segunda. La Europa segunda es aquella que obedece y copia a la otra, pero que nunca. Entonces, ese discurso que tenemos nosotros de estar mirando al europeo como el Dios que sigue siendo, cuando los europeos han masacrado a todo el mundo, ¿no? Entonces ellos son, hay que ver ese Leopoldo el de Bélgica, semejante asesino tan terrible. Bueno, entonces ese es el otro. Y el otro pensamiento que está dirigido, el otro minotauro, que está regido por la Iglesia Católica, es ese pensamiento obtuso, ese pensamiento, digamos, nefasto, que circunda por el mundo. Entonces son los tres minotauros que constriñen todo el desarrollo autónomo del pensamiento en América Latina. Ese es José Manuel Briceño Guerrero, venezolano, llanero. Por eso yo hablo del llano total, no de Colombo venezolano, sino el llano total. Ahora viene Adolfo Rodríguez, el gran cronista del Guárico. Él ha escrito un libro muy bueno y muchos otros de historia, ¿verdad?, que dice Los Llaneros, una utopía que cabalga entre Colombia y Venezuela. Y habla de todos los libros escritos y bien sentidos por este gran artífice de letras, de filosofía, de historia, Adolfo Rodríguez Rodríguez. Mire, y aquí hay un personaje que ha escrito sobre la historia del Inírida y del Guainía. Es Tiberio de Jesús Acevedo. Y tiene El Último Indígena. Y ha vivido entre los Piapoco y entonces tiene el calendario cosmológico Piapoco. Este es un personaje que es digno de conocer. Estuvo enfermo hace un poco de tiempo, pero ya afortunadamente ya se ha mejorado. Tiberio de Jesús Acevedo. Y mire, Emiliano Restrepo Echavarría. Emiliano Restrepo Echavarría fue un hombre que visitó estas tierras y escribió un libro que se llama Una excursión al territorio de San Martín, libro icónico. A ese libro se lo ayudó a escribir y a concebir Juan Esteban Zamarra, natural de Santa Fe de Antioquia, y que era un hombre, un filósofo, un matemático, un hombre muy, es decir, era como el Bonpland para Humboldt. Era ese personaje que le dio. Aquí yo traigo en esta presentación todas las fotografías de ellos con las fotografías de las carátulas del libro este. Entonces, Emiliano Restrepo Echavarría, todo en Restrepo Metas es Emiliano Restrepo, el colegio, la biblioteca, el todo lo que haya es Emiliano Restrepo. Muy agradecidos con este antioqueño. Yo tuve la oportunidad, ahora que estuve en Antioquia en un evento de Academias de Historia, de recordarles a ellos ese personaje y recordarles a quien en Santa Fe de Antioquia le hacen un busto que se llama Juan Esteban Zamarra. Mi suegro se llamaba don Pedro Zamarra Sosa. Y nos fuimos una vez con mis hijos y toda la familia y nos tomamos una foto en la estatua de ese hombre que ayudó a escribir ese libro icónico de los llanos que se llama Una excursión al territorio de San Martín. Acuérdense que el territorio de San Martín antes era todo esto, ¿no? Meta, Casanare y parte de Arauca y en fin, era el territorio de San Martín. Emiliano Restrepo Echavarría. Este, por ejemplo, es Orinoquia colombiana. El autor es el segundo gobernador que hubo en el Meta en 1961. Era Camilo Castro Chaquea. Yo le ayudé a hacer ese libro y lo prologo. Él habla de San Martín de 1536 a 1855, con sus cuadrillas y con todo. En fin, ese es otro libro. Este es un libro muy bueno, El Corridos y Coplas, del padre Ricardo Sabio. Y mire, hay dos versiones de ese libro. El de la derecha no tiene la foto de él. El de la izquierda sí tiene la foto, que fue una reimpresión que hicieron los agustinos en Cali. Y tiene la foto, pero está en las bibliotecas de acá y en la biblioteca de Unimeta. Y precisamente allá voy a ir a buscar esa foto porque no la había encontrado. Pero ese es un río, coplas, corridos y coplas, publicado en 1923. Este es otro de los grandes de la música ancestral del llano. Se llama Luis Mariano Rivera y tiene una finca que se llama Canchunchú. Entonces Canchunchú, Florido, es ahí donde iban todos los más grandes compositores a oírlo cantar y a copiar sus letras y a enriquecerse. Estos tres, tanto Luis Mariano Rivera como Germán Fleitas Veroas y Ernesto Luis Rodríguez, fueron poetas que le dieron muchas canciones a Juan Vicente Torrealba, que el tipo se las apropió. Usted mira en el cancionero esto de Juan Vicente Torrealba, y resulta que era de estos personajes. Lo que suele ocurrir en muchas partes y contra lo que nosotros en la cultura debemos estar alerta. Entonces, Germán Fleitas Veroes le aportó muchos temas. Y por ejemplo, Ernesto Luis Rodríguez, uno ve que Rosario, de Juan Vicente Torrealba, no, es letra de Ernesto Luis Rodríguez. Aquella noche de gran derroche, también de él, junto al Jagüey, Rosalinda, se llamaba Rosalinda. Bueno, aquí hay otro autor bien importante que se llama Manuel Mendoza. Tiene una obra completa, es un relato magno del costumbrismo, Un llanero en la capital, que se publica a mediados del siglo XIX. Y a este Daniel Mendoza lo confunden mucho o tratan de decir, no se sabe si es cierto, que es un libro de Bolívar Coronado. Es que Rafael Bolívar Coronado usó 600 seudónimos para escribir su obra. Y El alma llanera, que lo escribió él, Pedro Elías Gutiérrez lo convirtió en zarzuela y lo estrenó sin permiso. Es un agarrón tremendo. Pero lo cierto es que Bolívar Coronado, en las memorias de un semibárbaro, va escribiendo muchas cosas y va haciendo gala de esa sapiencia que tenía en la interpretación de todos los temas que tenían que ver con el llano. Nuestro Alfredo Molano, tan recordado. Alfredo Molano fue un creador de literatura llanera en la dignidad campesina, siguiendo el corte del llano. Es decir, tiene más de 9 libros sobre el llano en esa región del Ariari. Aquí les dejo estos fierros. En fin, una infinidad. Alfredo Molano nos dejó hace 2 años, pero nos dejó su obra. El gran escritor y prolífico araucano, Eduardo Mantilla Trejos, tiene un libro importantísimo que es El Tesoro Jesuita y otro sobre los omeguas. El Tesoro Jesuita da cuenta de de todo el tesoro de Caribao Baré, hace una historia novelada. Eduardo hizo otro libro muy bueno, yo pensaba hasta hace poco que era el mejor libro de Eduardo, hasta cuando escuché a Arturo Uslar Pietri y me di cuenta que en la acepción que nosotros tenemos en Colombia de los dictadores venezolanos, tenemos un gran vacío, porque consideramos que este personaje venezolano, Juan Vicente Gómez, fue un tipo terrible, y resulta que fue el tipo que negoció el petróleo con los gringos. Digo, bueno, perfecto, yo le doy las carreteras, les doy la vaina, les presto la guardia, pero un barrilito para usted y otro para mí. Y con eso solo les hizo un negocio que nosotros no. Nosotros es todo para ellos y nada para nosotros. No hemos negociado. Cambió y modernizó a Venezuela. Lo que pasa es, como dice Arturo Uslar Pietri, que es otro gran escritor venezolano, en el Estado dependía de la hacienda, de hecho lo que hacía la gente, lo que producía el arroz, el frijol, el café, el ganado, la carne, la leche. De eso vivía el Estado. Pero cuando llega el petróleo, la gente empieza a vivir del Estado. Y entonces ese cambio es terrible para las sociedades. En Venezuela nadie le recoge una naranja de un árbol en el piso. Eso es un problema, todo démelo. Y un Estado se acostumbró a esa vaina. Bueno, entonces por esa razón la historia verídica de los tumbatiranos, ya no la considero un libro icónico de Eduardo Mantilla, sino el tesoro jesuita. Este es otro personaje muy importante que trabaja en Barinas, es el presidente del Centro de Historia Alberto Torrealba, y es un poeta y musicólogo barinés, ganador de premios nacionales de poesía y de folclore, y ha escrito sobre el folclore de cámara en Venezuela. Botalón de Luna, es un hombre y está vivo, ¿no? José León Tapia, escritor, escribió sobre Maizanta y la música de las charnelas, es esa música que se oye a lo lejos cuando vienen los caballos y se oyen las campanitas, y cada campanita es de un fulano, cada quien hace sus campanitas para que suenen a lo lejos. Allá viene don Víctor, allá viene don Jorge, allá viene don Jairo, ya viene, porque es la música de las charnelas, que viene cabalgando. Este es un personaje que ustedes han visto acá, es un profesor de la Universidad de los Llanos, médico veterinario y zootecnista, PhD en Ciencias de la Tierra, y escribió un libro muy bonito que se llama 44 oficios del país del Orinoco. Él habla del oficio del canoero, del oficio del soldador, del montador, del amansador, del loteador de toninas. Es un libro en poema. Y además, ese libro está traducido al guajibo. Lo tradujo con una señora experta que vino al Instituto Lingüístico de Verano y pudo copiar esos asuntos. Él es PhD en Ciencias de la Tierra y acabó de publicar uno de relatos del país del Orinoco, hablando de todos. Él se crió, él es natural de Casuarito y se crió en la isla Santa Elena. Y entonces tiene unas vivencias de lo que es el Orinoco, y estos dos libros, él mismo me dijo que eran los que más le habían preguntado y los había vendido y los había referenciado, pese a que tiene obras científicas de gran valor. Este es Alberto Pérez Larrarte, historiador, cronista oficial de Barinas. Acuérdense que José León Tapia se escribió sobre Maizanta. Maizanta, un gran personaje de las huestes patriotas venezolanas. Y Alberto Pérez Larrarte escribe sobre el último soldado de Maizanta, que es un abuelo de él. Alberto es el cronista y muy amigo de nosotros. Y tiene muchos, muchos libros escritos. Ese es el que les decía yo, José Natalio Estrada. Tengan en cuenta ese nombre. José Natalio Estrada fue un personaje, un gran poeta, un novelista, pero sobre todo financiador de películas como Doña Bárbara, como Tierra Brava, películas icónicas en nuestro medio, José Natalio Estrada. Ese es un nombre digno de estudio y digno de admiración, porque son pocos los hombres de la tierra, los ganaderos, que dedican su gran capital a apoyar el arte como lo hizo él. Y acuerden ustedes, Doña Bárbara marca el sentido con María Félix de los trajes llaneros de la época. Entonces uno empezó a usar rabo de gallo y botas altas y faja en la cintura. Este es nuestro querido Hugo Mantilla Trejos, que tiene muchos libros, pero el más icónico de todos, el Diccionario Llanero, que todo el mundo lleva ya 5 ediciones. Y a él le van a dedicar ahora en la Feria del Libro de Villavicencio, a finales de octubre, o creo que es a finales de este mes, de septiembre, finales de este mes, le van a dedicar la Feria del Libro. Hugo Mantilla Trejos. Viene otro personaje, Nelson Ali Montiel Acosta, prolífico escritor, profesor de arte e historia. Él hace calzadas y montículos indígenas en los llanos, conjuntamente con Yaris Mahunda, y escribe un libro que para mí es muy bueno, me ha servido mucho, que es La imaginación simbólica en la cultura llanera. Él es profesor de la Universidad de los Llanos Occidentales de Venezuela, para allá no son orientales, allá son occidentales, Ezequiel Zamora, un Elles. Y era muy amigo de nosotros, y yo tuve una anécdota simpática con él porque discutíamos mucho, pero él es contestatario. Entonces yo llevé una ponencia una vez a San Carlos de Austria, o sea, Cojedes. Y él me rebatió, porque yo hablaba de la alcaravanea, y me dijo, esa alcaravanea no sirve para nada. Eso. Y en esa me llegó una bala de fusil, envuelta en un papelito. Hijo, le tocó defender nuestro pensamiento, señor vaquero, porque Nelson Otiel Montiel lo agarró a garrote. Y me tocó agarrarme con el hombre en público. Yo guardé mi balita aquí y lo agarré por delante. Me tocó porque él es uno de los iconoclastas. Cuando ve que alguien sobresale en un evento, es a darle palo. Es un hombre muy inteligente. Y después miró y se volvió más chavista que Chávez. Y usaba hasta uniforme, tú sabes, ni cachucha roja. Pero bueno, es un gran amigo nuestro y sus obras son magníficas. Nelson Ali Montiel Acosta. Trabaja en la UNEYES, en Barinas, profesor. Luis Caroprés Quintore, el gran poeta araucano. Yo creo que es de los mejores poetas nuestros. Guarataro, no se vaya, que ya lo voy a mencionar. Voy a mencionar sus obras. Mire, y estas son las grandes amigas nuestras. Las Ferlay Olmos, Fercha, poeta, profesora, pintora y gestora cultural. Y lo mismo Yalile de las Rosas y los Olmos, novelista, poeta y gestora de los Cantos del Llano. Ella ha hecho varios poemas. Uno fue La Bruja de las Brujas de la Pradera. Y otra que tiene aquí que se llama, ¿alguien puede leerlo? Garzas de Invierno. Ya está con todos sus hermanos que son trabajadores y defensores del trabajo en llano. Y este, mire, Camilo José Cela, es un premio Nobel, ¿no? Gran escritor español, y escribió un libro muy lindo que se llama La Catira, sobre los llanos orientales. Sobre el llano total, porque son occidentales y orientales. Y entonces, pues este es un libro que pocos lo conocemos por el origen del autor, pero que es un libro muy importante. Este es Nayib Camacho, profesor de Unillanos, escritor y gestor cultural. Tiene Agreste, Acrópolis, que es como una burla a lo que pasa en la cultura en nuestro medio. Yo hubiera querido que hubiera venido para que se dé cuenta que el asunto no es como como lo pintan, que es muy débil, no sé qué, bueno. Pero tiene también otro libro que acaba, que incluso Garufa, que es nuestro director de esta tertulia, o sea, Jorge Aristizábal, el hombre canta tangos como Garufa. Entonces, él escribió algo sobre este personaje. Che, la misma lluvia. Es Nayib Camacho. Es un gran escritor nuestro. Getúlio Vargas Barón. Getúlio Vargas es un personaje, escritor, historiador. Canto a mi pueblo, cuentos y mitos de leyendas del llano. Eso es. Bienvenida, señorita. Siéntese. Mire, y aquí viene otra persona, que es Jen Rauch. Jen Rauch es historiadora prolífica, orinocóloga. Escribió muchos libros, pero uno que yo tuve la oportunidad de presentarlo en la traducción que le hicieron el Banco de la República, se llama Villavicencio, de pueblo de frontera a ciudad capital. Y entonces hace todo el análisis evolutivo del panorama. Sigan, por favor, sigan. Siéntese por ahí paraditos. Esta es Metropolitana Radio Internacional. Estamos hoy en Tertulia de los Martes en La Librea. Bienvenidos a nuestros oyentes nuevos acá en Metropolitana Radio, a las personitas que están llegando ahora a la estación de radio. Crece la audiencia. Sí, así es. Les contaba yo que Jen M. Rauch, historiadora y prolífico orinocóloga, es una persona de gran valía. Nuestro medio ha escrito sobre la prensa, sobre la radio, sobre la evolución de todos los eventos culturales y los eventos más importantes de la región. Jen Rauch, ella es norteamericana. Entre otras cosas, es la única miembro correspondiente de la Academia de Historia del Llano, del META. Porque nosotros tenemos dos. La otra fue la mamá grande que posesionamos el 28 de julio. Pero estos son dos personajes de la historia nuestra. Este es Delfín Rivera. Mire, Jairo, a este lado derecho está Manirú. Justamente la historia de Maní y de los comuneros del Cusiana. Ahí trata justamente ese documento. Y tiene muchos otros. Delfín Rivera es como el historiador de los pueblos de Casanare. De todos los pueblos de Casanare tiene una historia y la sustenta con documentos históricos de gran valía. El otro historiador es Héctor Publio Pérez Ángel. Héctor Publio Pérez Ángel es un gran historiador de Casanare, miembro de la Academia de Historia. Ha escrito mucho sobre la Hacienda Caribabare y sobre otros textos y contextos para comprender la historia de los llanos. Es un hombre que es de la Academia de Historia de Casanare y la Academia de Historia de Boyacá. ¿Y qué decir de don Miguel Matus Caile? El hombre escribió sobre la negrera, huellas de una civilización. La negrera es, para que ustedes sepan, la negrera es el único ritmo llanero cuyas coplas son de 5 sílabas. Es la negrera de la colora, las manos blancas, la cara pintá. Con quintillas. Y es el único ritmo. Y viene acompañado con tambores y con violín y con tiple. Eso suena hermosísimo. Y don Miguel Matus Caile era promotor de la negrera y escribió sobre ella. Es un gran valor. Un historiador, presidente de la Academia de Historia de Arauca. Este Yaris Mahunda, que hizo todo este libro sobre el joropo, que es como la interpretación del joropo a través de 30 de los más grandes, no solo intérpretes, sino más grandes pensadores sobre el joropo en Venezuela. Y ha escrito otras cosas, otros libros bien importantes, pero este es... Ella es la señora de Nelson Montiel Acosta, quien ya es referencia. Y este, mire, ustedes lo recuerdan, el padre Mauricio Dieres Montplaisir escribió Lo que nos contó el abuelito, que es sobre la historia de Villavicencio. Ese es un libro icónico. Todo el mundo que quiera conocer la historia tiene que pasar por eso. Este es nuestro querido amigo, que ya partió, Rafael Mojica García. Escribió sobre Simón Bolívar. Y un libro muy, muy querido por todos, donde relataba esas anécdotas de los muchachos de entonces sobre los que iban a divertirse en los cafés. Y Juanita Campanas era una señora que tenía un café, y allá iban los prohombres de aquí a divertirse, a tomar sus copas y de pronto hacer ciertos juegos que en ese entonces eran muy secretos y que ahora también, pero que ahora se descubren más. Bueno, mire, y este es otro villavicense, Miguel García Bustamante, es un historiador, un doctor en historia, escritor, y tiene muchos libros sobre el Piedemonte llanero, sobre la historia nuestra. Es miembro de la Academia de Historia Nuestra, por favor. Y él tiene todo su trabajo basado en toda esta frontera oriental de Colombia, donde la capital viene a ser Villavicencio. Y otra persona que ha trabajado mucho esto es Nancy Espinel Riveros. Nancy Espinel Riveros es antropóloga, patrimonialista e historiadora. Escribió Villavicencio, dos siglos de historia comunera, y es un libro al cual los que quieran estudiar la historia nuestra tienen que tomar referencias. Más adelante voy a mencionar otro aspecto de su trabajo. Este es Otto Gerardo Salazar Pérez, también villavicencio, lingüista, profesor de Unillanos. Escribió un libro excelente sobre la historia nuestra que se llama Bajo el signo de Caldas, donde incluso ausculta muchos de las referencias de los grandes misioneros que pasaron por acá y trata de establecerlo. Hizo también otro libro que se llama Historia de Historiadores sobre Villavicencio. Entonces nos llamó a 8 personajes que habíamos escrito libros sobre Villavicencio. Nos entrevistó y además hizo una película de cuyo nombre no quiero acordarme porque nunca la vi, pero por ahí está, hay que buscarla. Entonces es otro personaje bien interesante, de familia Raizales. Este sí que es un hito. Resulta que los UA, en su cosmogonía, la persona que nace con defectos físicos, los padres lo devuelven a la tierra. Porque un indígena que no tenga bien sus extremidades, pues no puede subsistir. O que esté dañado su sistema óseo o todas las funciones auditivas, visuales, y todo. Es decir, lo devuelven a la tierra. Esta es Metropólica de Radio Internacional, la tertulia de los martes. Pero los UA, que conocen, digamos, esa historia y saben eso, el papá de ella era un hombre que podía ver el aura, podía ver la energía de la niña y no quiso llevarla al monte. La guardó, la conservó 7 años. Y luego la llevó donde las monjas, que obviamente la torturaron. Entonces ella, como pudo, estudió, se superó. Y después, como nació sin piernas. Y escribió un libro que se llama Tengo los pies en la cabeza. Es una lideresa UA. Y también ella tomó causas de defender, por ejemplo, una familia que tuvo mellizos. Y también dentro de los UA, cuando son mellizos, la creencia es que son hijos del diablo, entonces hay que matarlos. Ella se negó a eso y se vino en contra de las autoridades tradicionales y prácticamente la sepultaron en vida. Maestro, un gran artista, compositor y cantante, Manuel Durán, nos honra su presencia. Y entonces esa es Berichá. Berichá es un nombre Ua, y su nombre en español es Esperanza Agua Clara o Agua Limpia. Y todavía vive y él sigue enseñando en el territorio Ua, que lo comparten Arauca, Boyacá y una partecita de Santander. Este es otro trabajo que hizo Nancy Espinel con, mire, ahí hay una foto, está Guillermo Herrera, está Constantino Casteblanco, está Oscar Pavón y está entre el arpa está Nancy Espinel, ahí se le ve la cara, y ocultada por el arpa está la cara de Jairo Ruiz Surión. Ellos y otros dos como Julio Darío Azuero y otras personas fundaron FAFO, Fundación de Archivo Fotográfico del Orinoco. Ese es otro documento que hay que buscar y mirar porque son muy lindas las fotos antiguas. Y están vivos, por ejemplo, Guillermo Herrera y Constantino y Oscar. Y, por ejemplo, ellos hicieron un trabajo muy bueno sobre la ruta de Rivera en el Llano. Una ruta fotográfica, geográfica, muy bonita, un trabajo muy bueno. Mire, y aquí tengo un señor que está presente, está por ahí. El doctor Cristancho, mire. El doctor Víctor Cristancho escribió el proceso educativo, docente y pedagógico. Es un documento bien voluminoso sobre su experiencia en el análisis educativo y las propuestas que él tiene para solucionar ese problema. Y tiene también una colección de libros y de estudios sobre el folclore llanero, ¿no es cierto, Guarataro? Yo quisiera que ahora tú amplíes ese tópico. Bueno, aquí vienen, este es mi hijo, se llama Petri Alberto Vaquero. Y es el ABC de la mafia. Yo quiero, me están pidiendo el público enfurecido un minuto de reposo para hacer unas pautas comerciales. No, fue con música, vamos a escuchar bueno, algo de las clásicas del llano también, porque pues acá nos tiene chorreando baba. Sí. Y la idea es limpiarnos un poco la baba, maestro. Sí, sí, sí. Vamos, lo que pasa es que voy yendo tan rápido porque No, vamos súper bien. Es que ni siquiera voy en la mitad de la presentación. Y hay unas buenas preguntas de algunos oyentes. Sí, sí. Bueno, no sin antes felicitar al maestro Alberto Vaquero por esa extensa exposición y por ese vasto conocimiento en la literatura, no solo llanera, sino universal. Yo quiero, como el maestro Zalamea Borda, decir que la audiencia crece y que a medida que crece nosotros nos sentimos más complacidos en esta tertulia de los martes de tenerlos aquí. Muchas gracias por estar acá, gracias por el llamado que hacemos todos los martes y gracias por la compañía. La Calle de la Cultura y la tertulia de los martes les agradecen mucho su asistencia. Jorge Enrique. Quería agregar antes de la música, primero la música y luego agregamos algo. No, agrega. Es que habíamos hablado previamente con el maestro Alberto Vaquero y él me dijo, estoy en un lío, porque estoy tratando de, es que se me quedó tal autor, se me queda tal autor. Entonces lo que él tuvo que hacer y lo que está haciendo es muy apretado el resumen, pero hay un montón de obras que todavía faltan y otro montón que él no quisiera nunca que se mencionaran, que se perdieran en estas menciones, pero que lamentablemente no vamos a escuchar ni los títulos por la cantidad de obras tan monumental que nosotros mismos en los llanos orientales de Colombia y occidentales de Venezuela no conocíamos acerca de autores de todo el mundo que han hablado sobre estas tierras. Sí, es impresionante la cantidad de autores, la cantidad de obras, la cantidad de letras que se ha escrito, no solamente en el llano, sino alrededor del mundo, sobre la cultura llanera. Y como decía el maestro, la diferencia entre el llano y la selva es impresionante. Estoy completa y absolutamente boquiabierto. Vamos a un poco de música. Vamos a escuchar un tema clásico. Ahí sí, sí. Esto viene. El autor es. El autor no lo recuerdo. Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel. No, perdón. El autor Luis Ariel Rey. No. Eso ¿no? Eso es del... Ese es un, ay, un sí, tema sí, que no se llamaba el pabellón. Sí, sí. El pabellón inicialmente. Y sí, no obviamente es. Con lo que pasó, Luis Ariel Rey dijo que era de él. Ah, okay. Sí, sí, sí. Pero este es filarmónico. El que vamos a escuchar es completo y absolutamente filarmónico. Cierto, tiene maestro. El toque de la música llanera, pero tiene el toque también de la música filarmónica. Entonces, vamos con el ICC clásico y ya volvemos en la tertulia. Y lo pueden oír en Metropólica. Tertulios de todos los martes. Está con nosotros Elizabeth. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta y pues me llama mucho la atención el hecho de que el doctor Alberto Vaquero habla del llano total, porque había en todos estos libros que ha venido presentando, hay autores tanto colombianos como venezolanos, ¿cierto? Entonces yo quería hacerle la pregunta, ¿por qué el llano total? ¿Por qué no el llano colombiano? ¿Por qué no el llano venezolano? Gracias. No, el llano es uno solo. Y resulta que en esa discusión del joropo, ¿de dónde es el joropo? Si es de aquí o es de acá, yo creo que se dirimó muy bien. Cuando alguien dijo, sí, es de allá y es de aquí, pero también es de aquí y es de allá. Entonces, muchos pensadores colombianos como Eduardo Mantilla Trejos, como Héctor Paul Vanegas, se unieron con la mama grande del llano, Aurora Díaz de Sánchez y otros escritores para dirimir ese conflicto, ese llano total, uno solo. Un llano sin fronteras, como decimos en el eslogan de los simposios de historia. Y entonces eso, no, en vez de decir Colombo venezolano, es el llano total. ¿Por qué? Porque están los ríos, nos circundan costumbres, creencias, accidentes geográficos, toda la toponimia es parecida, los animales, la fauna, la flora, es decir, todo, un llano total. Entonces esa definición para hacer este trabajo y no decir Colombo venezolano, llano total. Tenemos más preguntas, está con nosotros Jairo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos, me echo al agua, Jorge. No, sí. Yo venía hoy más a escuchar, pero bueno, ya que me dieron la oportunidad. Igualmente felicito a nuestro maestro Alberto Vaquero por la exposición y que nos muestra, digamos, la riqueza literaria que resume y contiene nuestra tradición llanera, e incluso yo también tengo la idea que a nivel de literatura económica, literatura sociológica, literatura etnográfica, literatura musical, hay muchísima riqueza también, digamos que hay unos filones muy grandes que contienen y representan la tradición de lo que ha sido esta tierra. Y mientras Alberto hacía la exposición, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que contiene esa literatura? O sea, ¿de qué trata esa literatura? Y quisiera especular un poco al respecto, si usted me permite. Bien puede, Jairo. Bueno, y voy a empezar por alguien que me parece también muy interesante para que haga parte de esta antología, y es Miguel Otero Silva. O sea, Miguel Otero Silva tiene un libro muy significativo que son Casas Muertas, que recoge este tema de la civilización y la barbarie. O sea, creo que la civilización y la barbarie es un asunto bastante connotado, bastante trabajado en todo lo que ha sido la literatura, digamos, llanera, la literatura que nos corresponde. Y mire usted que hay bastantes coincidencias, por ejemplo, con la literatura argentina. La literatura argentina también tiene unos libros muy icónicos como Facundo, Don Segundo Sombra, Martín Fierro, que también tienen el asunto de la civilización y la barbarie como un elemento central. Y es que, digamos que estas tierras que tradicionalmente han sido, digamos, aisladas y distantes, que es una de sus características, tierras de frontera, digamos que han tenido un significado muy importante para sus habitantes, para sus ocupantes, y es estar pegados a la tierra, a la tradición, al terruño. Están muy cerca, están casi sin filtro con la naturaleza. Y estuvieron siempre, digamos, abandonadas de todo el proyecto moderno. El proyecto moderno los ha dejado por fuera. Casi, no solamente desde el comienzo de nuestra historia, llamémosla republicana por lo menos, sino que aún sigue estando bastante, bastante alejado de la modernidad, de la civilización. Pero si uno mira críticamente también qué ha dejado la civilización, es decir, qué ha dejado la civilización, qué ha dejado la modernidad. Y yo creo que si uno hace un balance entre lo que ha significado la civilización y lo que es este mundo telúrico, este mundo tan apegado a la tierra, a la naturaleza, realmente creo que uno podría decir, yo prefiero quedarme con esto. A lo que la modernidad ha dejado y nos tiene ahora. Gracias, Jairo. Mire, yo resumo esa preocupación en una frase que el gran Eduardo Mantilla Trejos dijo en un evento y en un escrito que dejó en un libro que se llama Sobre los Llanos. Dijo, trocamos la paz de los alcaravanes por el tronar de taladros y metrallas. Y entonces, esa es una respuesta a esa inquietud en el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el eslogan que se mandó, pues lo que digo es, me libro de armas y me armo de libros. Copiando un mensaje de un silletero de Medellín, de Santa Elena, que ganó el concurso en el 2021. Y me prestó Alejandro Londoño, me prestó esa imagen de la cual yo me he apropiado. Permítanme, yo sigo, si les parece, porque hay bastantes otros libros de los cuales hay autores aquí presentes. Maestro, es que, muchas gracias. Tenemos un invitado muy especial, muy amigo suyo, el señor Armando Rojas Patiño, de la hermosa ciudad, histórica ciudad de El Meta, en San Martín, quien está con nosotros también y quiere aportar y quiere participar en esta tertulia de los martes, que es una producción de la Calle de la Cultura aquí en Villavicencio. Y anunciamos para el próximo martes, entre otras cosas, la tertulia se llama Arqueología en El Meta, de petroglifos a la explotación salinera, a cargo del arqueólogo Juan David Acosta. Buenas tardes, bienvenido. Armando Rojas Patiño, de San Martín, un invitado especial en esta tertulia de los martes, aquí en este bellísimo lugar de Metropólica Radio, una estación. Hernando Rojas Patiño. ¿Hernando? ¿No es esto funciona? Armando. Armando. Buenas tardes a todos. No conocía este lugar ni conocía los programas que incluye cada semana. el doctor Víctor Manuel Cristancho me ha invitado y encuentro una feliz participación de todos ustedes. Definitivamente, todos los llaneros somos poetas, cantantes, somos escritores, dominamos la vía oral, todos los llaneros tenemos eso. ¿De dónde lo heredamos? No sé. Unos dicen que somos idea española, otros que árabe. Pero definitivamente somos guajivos. Quisiera participar, pero no sabía el tema de hoy, porque tengo también, lo mismo que Alberto, escritos sobre infinidad de escritores llaneros colombo-venezolanos que no se conocen. Por ejemplo, un sanmartinero que acabó de escribir algo sobre San Martín, voluminosamente, de apellido Gutiérrez Rondón, y ese libro no se conoce aquí en ninguna biblioteca todavía, pero está en San Martín. La obra de mi abuelo José Reinaldo Patiño, el mayor decimero que ha tenido San Martín. Y yo creo que el meta, obviamente, porque San Martín era meta y bichada. Otros documentos que tenemos a la vista y que está por imprimirse en este año es un homenaje que le hice a San Martín de los Llanos con relación a la verdadera independencia 1800, bicentenario 1819-2019. Y hago un extenso reconocimiento a los autores sanmartineros y a otros autores que comentan cómo la participación de San Martín de los Llanos o Llanos de San Martín fue tan importante como la de Casanare, Arauca, Apure, Guárico, etc. Tenemos entonces muchas cosas que comentar y ojalá nos sigan invitando para participar. Ojalá que este se repitiera el próximo encuentro, porque es que quedan muchos autores, doctor Vaquero, por fuera, pero muchos autores que no los encontramos sino en esa tradición que comento. Gracias, muy amable. Sí, lo que pasa es que por eso hablábamos de libros icónicos. Los libros que están por aparecer obviamente no están, pero voy a continuar para mostrarles algunos otros libros que en esta extensa gama, y por supuesto usted tiene toda la razón, hay muchos autores que han publicado libros, pero que a lo mejor ellos son más importantes que el libro que publicaron. En este caso estamos buscando libros que sean más importantes que el mismo autor, es decir, o tan importantes como él. Entonces hay una selección un poco arbitraria e incompleta, por supuesto, cuando uno hace este tipo de cosas. Pero quiero traer a cuenta este documento, que son dos documentos de mi hijo, uno es el ABC de la mafia. Acuérdese que la mafia no solamente era el cartel de Medellín, sino que aquí era Tranquilandia y aquí era don Víctor Carranza y aquí era el mexicano, ¿no? El mexicano tuvo finca aquí donde entrenaba Millonarios allá abajo en San Martín. Es decir, eso no es ajeno a todos los sucesos de aquí. Lo mismo la nueva Guerra Verde, donde el protagonista principal era don Víctor Carranza y todos esos personajes. O sea que esas son obras que son importantes también en este recorrido por los libros. Mire, está Leonel Pérez Vareño, sociólogo, escritor. Él fue alto funcionario del gobierno, fue el director de COINCO y después del Corpes de la Orinoquia, de DAINCO, Departamento de Intendencias y Comisarías, y después del Corpes de la Orinoquia. Es un sociólogo, un tipo bien estudioso, pero escribió El alma del joropo, por ejemplo, y entre sus libros, pues fuera de artículos y cosas, digamos, económicas, sustantivas, él prefirió publicar cosas como, por ejemplo, Mil formas de decir Arauca, otro libro de él. Ese es un personaje bien importante, y los libros también, y bien confeccionados, bien escritos, bien documentados. Nuestro gran amigo que se fue entre el cielo y el llano, Melesio Montaña, y Tiempos que no volverán. Él es mi hermano Gregorio Vaquero. Sigue, Gregorio. Ábrale un campito ahí para que él se pueda sentar. Allá al lado de Alejandro. Estamos hoy en la tertulia 20, dedicada a libros icónicos del Llano Total. Conduce en esta hermosa propuesta el maestro Alberto Vaquero. Bueno, entonces les contaba que estaba Melesio Montaña, quien todos conocimos y recordamos con mucho cariño. Y era también coplero, tocaba bandola, en fin, un hombre bien conocido. Está Jaime Fernández Bolano, que es un poeta, el director de Entre Letras, gestor cultural y escritor. Entre otras cosas, él va a dirigir, por encargo de la alcaldía, la feria del libro que se hace ahorita al final de este mes aquí en Villavicencio. Y la feria del libro, ya él me dijo, yo tengo dos libros de poemas que me gustaría reseñar, que son El filo de ausencias y el otro El hombre que se mueve. Ese es Jaime Fernández Molano. El otro es esta Carmen Isabel Martínez Delgado, La Garza Morena. Yo la titulé así una vez en un poema y así se quedó. Es una novela lindísima sobre las guerrillas del llano y esa época, que se llama Eulalia. Es la historia de una llanera que le tocó vivir, hacer su vida. Y tiene otro libro que se llama Por aquí pasé. Vive en Yopal. Este, por ejemplo, es Jairo Ruiz Surión, orocueseño. Raíces de sus sueños es su última obra publicada por Unillanos, donde es como una versión de los indígenas sobre el territorio que habitan y sobre el contacto con la sociedad nuestra. Él es un... Y además escribió un libro que es icónico, se llama Mexa, Grameta, Meta, Enegua y el Meta. Es un libro que referencial desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años. Pero además tiene otra faceta, que es ilustrador. Sobre esto me voy a referir cuando me refiera a un par de obras mías, porque uno tiene que buscar que los artistas le ilustren los libros. Para eso son los artistas, para que creen, para que conviertan lo que uno está hablando en documentos que sean bonitos de leer. Mire, este es Beco Díaz, que con el Cacho Ortegón hicieron un libro fastuoso que se llama Raíces y Sueños de la Música Llanera. Y entonces ellos lo publicaron, son 5 discos, y cada uno es memorable en cuanto que sus intérpretes son los mejores intérpretes del folclore llanero que ellos reunieron en ese momento y que pudieron escribir. Además, Cache ha escrito varias cosas, cuadernos y canciones, Millano es cuadros y canciones, La Noche de los Cocuyos, el mismo Cache, y otro que escribió con nuestro querido amigo Darío Roballo, Golpe de Arpa. Esos son documentos muy bonitos y muy serios y muy bien logrados. Eduardo Franco Isaza, ¿quién no recuerda su libro Las Guerrillas del Llano? Entre otras cosas, Silvia Ponte, cuando estaba haciendo el capitán Guadalupe Salcedo, se comunicó con Eduardo y Eduardo le trajo más o menos a 30 exguerrilleros de Guadalupe Salcedo. Y nos reunimos allá arriba, ¿cómo es que se llama ese sitio de arriba? ¿El de La Verde? ¿Ah? ¿El de La Verde? Los Girasoles, allá los concentró y entonces allá fuimos todos a hablar con ellos. Ahí estaba, pues estaba Minuto Colmenares, todos guerrilleros de antaño. Porque Eduardo fue uno de los hombres que creyó que siempre la revolución se podía volver a hacer. Incluso yo un día a las 5 de la mañana los tenía todos hombres, no tan jóvenes como yo, pero sí un poquito menos, haciendo ejercicios ahí, porque para él la revolución empezaba el otro día. Eduardo Franco fue uno de los que no se entregó y por eso quedó vivo mucho tiempo. Pero por ejemplo, los que se entregaron los mataron a todos, ¿no? Ese es el sino de esas revoluciones y esos acuerdos de paz que a veces hay. El armisticio ese, que traicionaron. Este es nuestro arpista icónico araucano, que vive aquí hace 50 años, el arpa. Y él ha escrito un libro sobre el arpa, es un método, pero también una historia de la evolución del arpa. Y aquí hay otros arpistas, mire, está Eudes Álvarez, está Abdul Farfán, Joseito Romero, pero porque todos coinciden en este que se llama el arpa en Colombia y lo sitúa en una época muy, muy singular. Y este es un otro personaje de aquí, mire. Él se llama, no, este es llanero, ese se llama Pedro Parales. Pedrito Parales, don Pedro el Llanero, tiene una figura. Y ha escrito, después de que me dieron la cédula, ya es un promotor cultural tremendo. Esta es una poetisa araucana, Luz Marina Gámez, Floresta de Pasiones. Y este sí que es un autor bien importante. Se llama Reinaldo Barbosa, profesor de la Universidad Nacional, miembro de la Academia de Historia de Casanare, y escribió Guadalupe y sus centauros, y el orden de todos, refiriéndose a los arhuacos. Reinaldo es un personaje tan importante como este que viene. Este es Franco, que escribió el Chiribiquete, los Carijona del Chiribiquete, y se mató en una avioneta yendo a buscar sus raíces. Y entonces él produjo todas estas cosas y fue con otros antropólogos, el politólogo de los Andes, pero muy dedicado a estas investigaciones. E incluso en ese libro, Roberto Franco se llama, como el gran Roberto Franco del Instituto Roberto Franco de la Universidad Nacional, que es la estación de biología tropical. Y sus estudios dieron paso a que Germán Castro Caicedo escribiera Perdidos en el Amazonas. Un hombre singular, de singular valía, Roberto Franco. Esta huella Galápaga es la historia que ha hecho posible realizar en Arauca, en Casanare, y quiere hacerlo en el Meta. Es la otrora gran cantante llanera, Livia Parales, hermana de Pedrito el Llanero. Ha liberado infinidad de Galápagas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser invitados allá a Paz de Ariporo, a una finca de ella y su esposo, su familia, a la liberación a las aguas de 500 galapaguitas. Entonces ella por eso dice huella Galápaga, y ese es el mérito de ella, además de ser una cantante cuyos discos, o algunos discos, traigo aquí a colación. Este es el poeta Hermes Bernal, nuestro gran poeta. Acaba de publicar un libro, Soledades Verdes. ¿Sí se acuerdan de él? ¿Lo conoce? Por supuesto, fue una estrella en la más reciente entrega para el mundo de la Feria Internacional de la Ciudad de Bogotá, la muy hermosa ciudad de Bogotá. ¿Y qué decir de este gran amigo nuestro que la intransigencia lo mató? Papaito País, escribió. Quien me entregó 98.3 en los años 80, él era el director. Julio Daniel Chaparro. Julio Daniel Chaparro. Sí. Árbol ávido. Sí. Dice, mujer, me están creciendo hojas, decía él cuando se inspiraba. Eran las hojas de lo semejaba a un árbol, pero eran hojas de escritura de poemas. En clase tenía la costumbre, en la normal de Villavicencio, Julio Daniel, por ejemplo, de estar escribiendo poemas a toda hora, en la última fila de la clase. Era un poeta nativo. Sí, señor. De acá. Hijo, sí, de un gran... De Héctor Julio Chaparro Mesa, uno de los grandes intelectuales de la radio en todos los tiempos acá. Claro, y en su mente, sí, ahí estaba la poesía. El hombre vivía en poesía. Sí. Hermano de un profesor de la Universidad de Los Llanos. Sí, en fin. Su anécdota triste es que él empezó a escribir, él estaba, yo lo nombré en la Universidad de Los Llanos para que fuera el puente entre los jóvenes y nosotros, más jóvenes que ellos de espíritu, pero más viejos de edad. Entonces él era el puente porque tenía 24 años y entonces hablaba con los muchachos recién entrados a la universidad. Hizo un programa muy bueno de música, de poesía, de cineclub, etcétera, etcétera. Estando en esas, me dijo, este al caraván, alza el vuelo. Pues Miguelito Ortiz, que en paz descanse, lo nombró director de la revista Oriente y entonces le dio una orientación para denunciar todos los atropellos que el gobierno hace cuando se roba las maquinarias, cuando se roba todo ese tipo de cosas. Y entonces por esa causa lo desterraron. Bienvenida Inesita. Inesita Orrego, esposa de Gregorio, mi hermano. Y fue el 24 de abril, ¿no? Del año, hace 32 años ya, que se fue nuestro... Se fue para Segovia, ¿no? Y entonces en Segovia, Antioquia, él fue a hacer una investigación y por supuesto, pues no, eso no le gustó a los paracos y el paraco mayor lo mandó a matar, César Pérez García, ¿no? Entonces, sí. Quería recordarle a usted, apreciado ponente de esta tertulia, y no, yo sé que a ellos no les gusta mucho que yo diga lo que voy a decir, pero acaba de llegar el doctor Gregorio Vaquero e Inesita, como usted le llama, que son personas que han apoyado por mucho tiempo los artistas acá en los Llanos Orientales. Bienvenidos a Metropólica Radio. Y estoy precisamente, maestro, leyendo su artículo publicado acá en El Espectador, ¿no? El día 21 de abril del año 2021, en el que hace usted referencia y habla precisamente de Julio Daniel Chaparro. ¿Sí? Sí, este lo publicaron a raíz del contenido de mi libro de Crónicas de la Violencia en los Llanos. Sí, acá estaba viéndole Crónicas de la Violencia en los Llanos Orientales de los Llanos. Sí. Escribió el cerebro Alberto Vaquero Nariño, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, y está, mire, este otro poeta de Casanare, Armando Benavides Fuentes. Estuvo en la feria del libro, haciendo el esfuerzo por... Este es otro escritor muy famoso, Plutarco Granados. Y don Pluto funda y preside el Centro de Historia de Tame Juan Galea. Era un hombre muy, muy significativo para su región y muy amigo de todo. Este es el que está amarillo, es el Flor Amarillo de Barrancones. Escribí un libro sobre él porque este árbol icónico en algún punto de Tame, pues alguien le dio y lo taló. Resulta que ese era el abrigo de muchos aves, de muchas cosas, de mucha gente que pasaba por ahí, como era frondoso, se refrescaba. Y entonces escribió sobre eso. Yo tengo una historia sobre él, escribió sobre Félix Delgado también. Félix Delgado era un hombre muy rico, pero también cuando llegaba a los pueblos y a las tabernas de los pueblos, llegaba repartiendo bala. Bueno, van a bailar aquí todo el mundo. Pero como era el que gastaba, había que bailar y entonces hacerle gracia, pero el hombre era vergajo. Entonces, este Plutarco escribió la historia de don Félix Delgado. Don Pluto, ¿no? Sí, don Pluto, sí, Plutarco Granados, don Pluto. Y entonces llegó y escribió una vez, al principio del libro, ¿no? Ese es como su dedicatoria. Dijo, esto fue lo que me dijo un científico en Bolivia. El mal de amor no se cura con alcanfor ni agua tibia. El que sufra de ese mal, solo con culo se alivia. Ese era Plutarco Granados, ¿no? Se habían equivocado porque el verdadero regulador del amor, y lo decían los antiguos egipcios, y aún los muiscas, no es esa parte del cuerpo que usted menciona, ni el corazón, sino el hígado. Habría que decirle al hombre. Es el hígado, fisiológicamente. Es el hígado el que se compone las emociones. Y es el bueno, hígado. Y mire, aquí llegamos a doña Silvia Ponte. Alguien aquí que no vino, este amigo, me hubiera gustado. Está Silvia Ponte. Hablando con los hijos de Silvia, hace poquito Elizabeth hizo una tertulia sobre Silvia Ponte en el Colegio Abraham Lincoln e invitó a Hamilton. Sí. Y cuando, que era la impresión mía, cuando le preguntó, bueno, ¿cuál es el mejor libro de Silvia? Él dijo, el primero, porque es ella contando los relatos de su vida, contando cómo contaba ella sus cuentos. Y efectivamente, La Catira María Eucalia, que fue la publicación que se ganó cuando se ganó el concurso de poesía aquí en el Instituto de Cultura. En ese tiempo se llamaba Sección de Cultura y Turismo. Entonces ella se ganó ese premio y le publicaron, y en verdad es la mejor obra. Hay muchas obras que tiene ella, pero esta es la que se equipara a su vida. Ya están sus hijas. Recuerdo a Silvia Ponte con ese paso de atleta por toda la ciudad hablando de sus libros y buscando cómo venderlos. Es una imagen que nunca olvidaré, esa mujer bonita y morena que corría por todas partes, incansable. Yo tengo una anécdota con ella cuando ella se ganó un premio en Colcultura para hacer una investigación que se llamaba El Pescador de Tradiciones. Pero ella tenía siete, ocho hijos. Y entonces estaban todos pijoteros, entonces, ¿cómo hago? Yo supe el asunto y en ese momento era rector de Unillanos y la contratamos para que hiciera El Pescador de Tradiciones. Y ella pudo, con ese dinero, irse a hacer el viaje, porque los viajes los patrocinaba la beca de Colcultura. Pero mientras tanto, ¿quién les daba la comida? Entonces, justamente con eso logramos hacer eso con Silvia. Y la han tratado como un perro esos profesores de Unillanos, porque no se aguantaron de que una mujer empírica fuera investigadora. Ellos nunca entendieron que el empirismo es eso. Es decir, como hicieron alguien, ¿cuáles son los doctos del mundo? Los guambianos declarados por la UNESCO sabios de la humanidad. Pero eso no lo entienden nuestras relaciones. Ahora Silvia Ponte dejó como legado humano un par de hijas que yo recuerdo que son una verdadera lumbrera como intelectuales. Una de ellas ya falleció. Y Silvia, nietos. Silvia Liliana. Sí. Y nietos que son otra lumbrera como profesionales y como artistas. Dejó poetas, dejó cantantes y uno que es abogado y que canta muy bien, entre otras cosas, la música también de la selva, como Silvia. Eso significa Silvia, que es música de Brasil. Así es. Exactamente. Mira, este, por ejemplo, es Carmen Ramona Martínez, escritora muy amiga de Silvia, compositora araucana, y su hermano Rafael, el cazador novato. Ahí hay dos libros de ellos, El baúl de Carmen y el libro del cazador. El cazador todo lo conoce por su manera de cantar y de componer y de declamar. Ahí están los dos, ahí mire con esa risa tan hermosa que se parecen los dos. El llano era de nosotros, Rafael Martínez, y el baúl de Silvia. Y Silvia y Carmen tiene como 5 obras más, novelas. Y es autora de unos temas musicales buenísimos. Por ejemplo, ese que, ¿cómo es? ¿Cómo es que se dice ese? La guachimana, esa guachimana se come lo mío y que yo no sé qué, no he comido. Bueno, esa es Carmen Martín, Carmen Ramona, vive en Tame. Oh. Este es el capitán Germán Arturo Romero Cataño. Y escribió un libro que se llama Por los caminos del aire. Y bueno, es un hombre de gran valía. ¿Quiere que le cuente una cosa, maestro? Hoy es noticia mundial este escritor que ha presentado su libro acá en los llanos de Colombia, en la ciudad de Villavicencio, en Restrepo. Y es noticia mundial porque estaba siendo entrevistado hoy 5 en esta fecha, a través de las redes sociales del mundo, presentando su obra, esta obra de la cual usted está hablando, estaba hoy siendo presentada en una feria internacional que tiene como sede en Australia, en la hermosa ciudad, cuyas ciudades como Sydney y Melbourne son adornos en este gran continente rodeado de mares. Ahí se estaba hablando y se estaba entrevistando a Germán Romero. Qué bueno, buena noticia. Muchas gracias. Mire, aquí algo que ustedes esperaban encontrar. Estos libros sobre Orinoquia colombiana que impulsó la Universidad de los Llanos hace ya como unos 15, 20 años. Yo hablaba con las profesoras Elvinia Santana sobre esos libros. ¿Qué pasó con esos libros? Y ella me decía, pues son libros que hablan de la defensa del territorio y que en este momento que está tan de moda porque Corporinoquia le dio la licencia para explotar los minerales raros a unas empresas canadienses, que uno ya sabe lo que hacen los canadienses, como cuando estuvieron con las Rubiales Pacific. A unas empresas raras de gente rara. Gente rarísima. Y entonces, para que se tiraran nada menos que parques naturales y toda esa vaina en la frontera nuestra. ¿Podemos decir la palabra, maestro? Uno sin juego. No sé. Lindo verso, creo que lo trabajó. Entonces, ellas, esas personas desde la universidad y con el Instituto Humboldt hicieron eso, e infinidad de documentos de parques y de que llevaron a esos grandes trabajos. Entonces, estos son libros icónicos que por supuesto hay que conocer, porque quedan, simplemente quedan en las anaqueles de las oficinas de investigación o en el Instituto Humboldt, pero aquí no se difunden. Y eso sí es un pecado, porque son libros muy buenos. Como este que sigue. Este es el proyecto Visión que emprendió la Universidad del Llano para auscultar las voces de los territorios. E hicimos un trabajo inmenso en Vichada, Arauca, Casanar, El Meta, Guaviare. Y entonces se produjo Visión de Visiones. Y es un trabajo extenso, investigativo, que está caracterizando todos los aspectos disciplinares, o sea, de las disciplinas del conocimiento y colocados. Y es muy fácil, ustedes lo consiguen en Unillanos. Es un libro hermosísimo, además muy bien sacado. Bueno, y ahorita mire estos otros libros. Hace poquito salió la historia de unos libros muy importantes que hablan sobre la historia económica de los empresarios y de las empresas de estas décadas del siglo XXI, la primera y la segunda, y escrito y trabajado por los empresarios y gentes de la región. Este libro lo coordina Lorelei Noriega, al igual que el siguiente, que es Forjadores de Villavicencio cuentan su historia. Es decir, muchas veces la gente dice, bueno, la historia de Villavicencio, ¿dónde está? Está, mire. Más o menos con unos 50 protagonistas durante un año de investigaciones. Aquí viene un libro para un autor presente, ya hay tres presentes, dos que he mencionado, Guarataro, Ernesto Orjuela, está Víctor Manuel Cristancho y está José Gregorio Vaquero. Este libro, mire, Los derechos del bien común y los derechos del bien particular. Es decir, cómo las comunidades indígenas que no están cerca de las ciudades y que permanecen puras con sus propios gobiernos autónomos, manejan esos derechos. Es decir, en equilibrio, no es que el derecho del bien particular se monte como en nuestra sociedad sobre los derechos del bien común para explotarlos y todas esas cosas, sino es justamente el equilibrio que hay en esos derechos de esas comunidades. Entonces, maestro, a mí me encantó ese libro. Tuve la fortuna que su mismo autor me lo obsequió y resulta que este texto muestra cuál es el legado, el aporte de las culturas, por ejemplo, de la América precolombina, de las culturas como los incas, que producían para toda la comunidad, de los aztecas, en fin, y que sería una gran solución para este tiempo. Claro, eso es como dice algún pensador norteamericano, creo que es Noah, y dice, si desconocemos lo que son los indígenas, estamos condenados a perecer, porque simplemente no vamos a cuidar la selva, ni los montes, ni las aguas, ni el viento, nada, todo se va a destruir. Zalamea, el autor colombiano, escribe un bellísimo libro que se llama que recopila la poesía de la América precolombina y donde muestra la angustia, por ejemplo, de los indígenas y la tristeza de ver cómo la cultura llamada civilizada arrasa con todo lo que ha encontrado y los tiene recluidos ya en reservas y van desapareciendo las bellísimas tradiciones de estos ancestros que solo hablaban diariamente poesía. Así es. Mira, aquí hay otro, mire, y aquí está Ernesto Ruela Guarataro, escritor, poeta, publicista y gestor cultural. Está en su libro Relatos Insólitos, y está su obra cumbre, que es el Atlas Lingüístico de la Orinoquia, de este territorio. Y ese libro merece que le hagamos la fuerza para ser publicado. Yo no sé si, pero yo creo que un objetivo grande de esta tertulia es publicar ese documento, ayudarle a él a que lo publique. Es un documento que yo lo conozco hace más de 15 años que él me pero es un libro extraordinariamente útil e importante. Mire, ya hay un libro de nuestro querido y recordado Rubén Rodríguez Devia, el hermano de Margarita Rodríguez. Sí, señor. Sobre la metapolítica y otro sobre opiniones y debates, porque él, siendo veterinario o zootecnista, fue siempre un hombre que tuvo mucha inquietud social, de incluso de trabajar con las juntas de acción comunal, impulsar allá en su barrio el 12 de octubre todos los procesos cívicos y sociales. Entonces, ese par de libros son importantes porque, entre otras cosas, la metapolítica es la que habla de todo ese proceso de los gobernadores, alcaldes y todo, diputados y todo lo que ha pasado, con una objetividad impresionante, muy, muy, muy sólido. Y este es nuestro querido amigo Oscar Pavón Monroy. Él ha escrito varios libros y documentos, es un gran, yo creo que es el cronista de Villavicencio, lo envía haciendo crónicas y más. Y escribió un libro muy bueno, icónico, sobre el joropo, y presentando las danzas de Héctor Paul Vanegas en ese momento. Mire, aquí está su hermana, la hermana de Rubén, Margarita, y su libro Madroño. Fíjese que Margarita tiene más escritos y más cosas, pero el libro Madroño, ese libro, obtuvo un premio nacional con jurados de primera categoría. Madroño. Y es un libro icónico porque además el género en el que ella trabaja esos versos es un género propio, propio de ella. Y eso fue lo que el jurado, además de ver el contenido, lo que el jurado, digamos, vio como innovación dentro de la poética. No es la rima consonante, no es la rima perfecta, no es los octosílabos, es decir, es una rima libre. Y saludamos a Margarita, que quedó de sintonizarnos. Y es que ha estado enferma. Debía ser esta malita. Y ha querido venir varias veces, pero no ha podido. Sí. Bueno, este es otro, es Humberto Amaya. Yo lo conocí hace mucho tiempo porque él se declaraba Humberto, el cronista. Sin H, Humberto. Pero ha escrito más o menos unos 8 libros y él le hace mucho mérito a Pancho Cuevas. Y él se firma así, como tiene barba, entonces él hace unos ojitos así, un pelo así, y ahí es la figura de él. Llano y selva. Entonces, y mire el personaje que es, mírelo, así es. Cronista del pueblo, poeta y caminante sin rumbo, o con rumbo. Humberto, araucano. Hijo de una de las familias más prominentes de Arauca, los Luzardo. Incluso tiene un cuento que lo llama de esa manera. Bueno. Maestro, hay una serie de preguntas de algunos de los oyentes. Su merced me dirá en qué momento podemos empezar a hacer algunas preguntas. Ustedes verán, sí. Ya me parece bien para descansar a la ilustre audiencia. Todavía le queda lista, ¿no? Todavía. No, pero ya no quedan sino unos 30 libros, ¿no? Bueno, menos mal que quedan poquitos. Maestro, tengo una pregunta hecha por un oyente. Un segundito. Jorge, ¿te ibas a decir algo? No. Todo está bien. Vamos a atender a los oyentes, a las personas que están muy pendientes de esta transmisión de la tertulia de los martes, que entre otras cosas anuncia en 8 días otra espectacular tertulia. Vean este título: Arqueología en el Meta, de petroglifos a explotación salinera. ¿Quién hace la conducción como hoy? Nuestro invitado especial, Alberto Vaquero, la hace el arqueólogo que vive en Cumaral, que se llama Juan David Acosta, en el Café Sin Sentido, frente al Comité de Ganaderos, la próxima tertulia. Y usted hablaba de Villavicencio, y más adelante viene la antropóloga Nancy Spinelli y mucho más en estas tertulias de los martes. Señor Miguel, Miguel también va a conducir una en el mes de octubre, porque es que aquí ya tenemos programado todo el mes de septiembre y todo el mes de octubre, que incluye esquizofrenia, por ejemplo. Mes de la esquizofrenia, ¿por qué? Porque ustedes saben que termina con el 31 de octubre y que las brujas y que los vampiros y el hombre lobo y Drácula y Frankenstein serán trabajados en las tertulias, por ejemplo, de octubre también. Aquí está Miguel, que conduce a través de Metropólica en la radio esta tertulia de los martes. Y esa tertulia va a estar bien interesante porque, bueno, el DSM-5, que es nuestro libro rector en psicología, nos habla de 4.500 patologías. Imagínense. ¿Cuántas estamos nosotros involucrados? Imagínense. Yo me pido por ahí unas 3.000 al menos. Imagínense. Sí. Bueno, estoy buscando acá. Ya. Ya me apareció acá, es que se me perdió un poquito el chat, pero ya me apareció. Ah, y viene también el señor Guarataro, que arranca en el mes de octubre con las de terror. Misterios y enigmas, ahí está Ernesto Orjuela. Bueno, hay un oyente en México, me perdona el oyente en este momento, apenas me está abriendo el chat. Nos hace una pregunta al maestro, dice: Maestro Vaquero, ¿en dónde podemos conseguir esa colección tan importante, impresionante del libro de lo que nos ha hablado? ¿Hay algún lugar físico en el que conseguirla? Por internet, ¿cómo se hace? ¿Cómo lograría alguien obtener? Y para muchos de los oyentes que posiblemente quieran preguntar lo mismo, ¿cómo hacen para conseguir? Yo pienso que en muchas bibliotecas, Biblioteca Nacional, Biblioteca Luis Ángel Arango, tienen muchos documentos de estos referenciados. Ahí están, sí, señor. Pero otros están ya subidos a la red, a la nube, a lo que llaman, están en Amazon, están en esas plataformas duras, pero muchos también los consigue uno en internet, incluso atérrense, casi todas estas fotografías las fui consiguiendo yo consultando en internet, porque muchas veces los autores ni tienen los libros. Yo no sé, Miguel, en qué estado, desde qué estado en México nos estarán hablando, porque si de pronto es del estado de Veracruz, pues hay una coincidencia también donde se da la música llanera muy parecida a la nuestra, que se baila muy parecido, y es Veracruz, precisamente. La pregunta nos la hacen desde Zacatecas. Ah, desde Zacatecas. Miren, hay otra pista para conseguir esos libros. Bueno, también están en San Popán. Las bibliotecas nuestras han evolucionado ya y tienen muchos libros en línea. Por ejemplo, la Biblioteca de la Casa de la Cultura, que se llama la Biblioteca Eduardo Carranza, o en la biblioteca también del municipio de Villavicencio, que se llama Germán Arciniegas, ahí la pueden conseguir. Pero también en las bibliotecas universitarias, Unimeta tiene una gran referencia de documentos. En Unillanos también hay una muy buena colección. Sí, señor. Y para los cibernautas, entran en una página que se llama archive.org, en la página más grande del archivo, todo lo que ha ocurrido en internet, y ahí esta mañana estuve buscando algunos de los autores llaneros y aparece una colección impresionante de ensayos. Sí, y este documento, como la idea es que se difunda, yo lo dejo para que ustedes también lo puedan trabajar con sus investigaciones y cosas, y estaré dispuesto a ampliar conocimientos y detalles de estos autores. Hay una pregunta de Sergio K, nos dice desde Naucalpan, en México, precisamente. Y nos dice que si no le parece, si no escuchó mal un mexicano que escribió sobre México. ¿Sobre le los pareció llanos? Escuchar, perdón, sobre los llanos, discúlpame, que un mexicano que escribió sobre los llanos, que le pareció escuchar a alguna. No, fue Alejo Carpentier, pero él es cubano, francés cubano, sí, ok. Sí, escribió sobre los llanos, entonces, los pasos perdidos. A Sergio K, no tenemos el archivo en este momento de algún mexicano que ha escrito sobre los llanos orientales. Pues. Lo que tenemos es alguien que vivió en México y que escribió sobre el Amazonas, que es el famoso poeta este que era también locutor, compañero de García Márquez, ¿cómo es que se escribió? Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, que entre otras cosas se identificó por muchos años a la muy hermosa ciudad de Bogotá en la radio, que era HJCK, El Mundo en Bogotá, y la voz que salía decía, prohibida para los menores de edad, era una de las promociones, y la otra, la voz de Álvaro Mutis, el gran escritor colombiano, que por estos días está siendo muy promocionado en China, a través de nuestro embajador, el cineasta, el director de cine, el intelectual Sergio Cabrera, está promocionando a ese autor, Álvaro Mutis. Muy merecido además. Desde Capilla del Monte, en Argentina, nos escribe alguien y nos dice, no nos da el nombre, nos gustaría a los oyentes que nos dieran el nombre, porque aparecen acá el número, visitante número 15.301, pues bueno, los saludamos desde aquí y nos gusta mucho que esté allá en Capilla del Monte escuchándonos y nos dice que, ¿dónde podemos encontrar material del Maestro Vaquero? Que si existe alguna página y si existe alguna recopilación, ¿en dónde puedo encontrar material? Antes que usted hable, doctor Vaquero, le quiero contar algo a los seguidores y oyentes de todo el mundo, de los cinco continentes. No ha mencionado sino dos textos, creo, todavía, pero tenemos aquí junto a un hombre que ha escrito muchos libros sobre los llanos, desde Villavicencio, que es precisamente nuestro expositor, Alberto Vaquero Nariño. Gracias, Jorge Enrique. Mire, oyente número 200.040. Sí. Nosotros, yo tengo unos libros, de los 32 libros que he publicado, 16 están en Amazon. Entonces, esa es una plataforma donde, y los tengo relativamente a buen precio. Son más $6, algo así. Y entonces ustedes lo pueden bajar allá, esa es una forma. ¿O alguna línea telefónica? Donde, no, yo no, la verdad es que no tengo libros en... ¿Alguna dirección? Sí, eso sí la podemos difundir aquí. Perfecto. Rosa Parvani se llama la señora que hizo la pregunta. alberto.vaquero81@gmail.com. Todo en minúscula, alberto.vaquero81, vaquero con B, labi dental. Ok. 81@gmail.com. Para los que no conocen la B labidental, es la que conoce popularmente como la B de burro. Sí, en tiempo de sí. Nosotros era la B larga. Y para nuestra seguidora Rosa, allá en la Argentina, un saludo muy especial. Uno de los significados del nombre de Rosa en la etimología, en la antroponimia, es secreto. Rosa. Aquí hay muchas canciones de Rosa. Una de Sandro, precisamente de Argentina. Rosa, Rosa tan maravillosa. Nos escuchan desde Nueva York, nos están reportando desde Bennington, Chicago, Nashville, Miami. En Estados Unidos tenemos una muy buena cantidad de oyentes. En España hay unas personitas haciéndonos aquí los ojitos desde Valis, Barcelona, Burgos. Y bueno, hay otra cantidad. No, nos disculpan no nombrarlos a todos, pero saludo muy tenemos especial. Una muy buena cantidad de oyentes en este momento y todos muy felices con la tertulia. Muchas gracias. Un saludo muy especial a los oyentes de Metropólica en todo el mundo. Pero sobre todo un saludo muy especial a los oyentes de Villavicencio. La invitación muy especial para que cada 8 días nos estén acompañando en esta gesta que se nos está creciendo, Jorge Enrique, sí. Doctor Vaquero, Miguel y todos los contertulios. Gracias a ustedes, esto se hace cada 8 días, pero también gracias a nuestros patrocinadores. Sí, señor. Que hacen posible que esto lo llevemos a cabo. Hacemos un afiche semanal que pegamos por todo el centro de Villavicencio y queremos hacerles una mención muy especial en general a todos, porque no podemos mencionarlos a todos, pero todos son muy importantes para que esta tertulia siga estando viva. Y les vamos a mostrar los afiches. Muchas gracias por el chequecito que me va a llegar a mi casa. No lo dude. Bueno, mire, yo voy a aprovechar rápido para nos quedan poquitos, mire, pero por ejemplo este habla de los pueblos indígenas del llano sobrevivientes, aún hay 1000 colonizaciones. Es el caso de los Sicuanes del Reserva Huacoyo, escrito por Miguel Ángel Millán, un antropólogo que lleva muchos años trabajando ese tema. Entonces, frente a ese libro anterior, ¿es posible conseguirlo físico? Ya lo había escuchado alguna vez, pero no lo logro conseguir. ¿El de Miguel Ángel Millán? Sí, claro, Miguel Ángel tiene el libro, yo les puedo suministrar, te suministro el número para que lo llamen a él, y con él directamente se entiende. Okay. Mira, aquí hay otro libro, este es Jorge Nel Lave Hidalgo, comunicador, escritor araucano, es el presidente de la Academia de Historia de Arauca. Y hay uno de sus libros, es sobre Miguel Ángel Martín. Es una historia bien contada, bien bonita, bien chévere. ¿Conseguimos también ese libro, maestro? De pronto no creo. No sé, habría que preguntarle también. También le podemos dar el teléfono de Jorge Nel Lavea para que lo llamen. A los oyentes que están preguntando, los libros vamos a publicar en la página cuando publicamos este podcast, que estén pendientes, un listado posible con correos electrónicos de los autores de los libros de los que nos ha hablado aquí nuestro queridísimo doctor Vaquero. John Moreno Reaño, por ejemplo, es patrimonialista, escritor, gestor de trabajo de llano. Ha escrito bastantes libros, Casos y Cachos Llaneros, La Sombra que Pasa. Es un hombre bastante, el llano, es bien interesante. Y estos son cuentos de Baobabs, ese es de Omar Hurtado, nuestro buen amigo, y que tiene Nínfulas y Brujas, también tiene esos documentos. Este es Don Joropo, Memorias del Rey de los Bailes, volumen 1. Eso valió con ese libro que entrara a la Academia de Historia. Pero es el director del Centro Cultural Llanero y ha escrito sobre el país del Joropo. Este es nuestro poeta Cheo Achagua, José Vicente Casadiego León. Tiene varios documentos bien importantes y Cheo es un gran... Y este es el recordado Galón, que no lo podíamos dejar por fuera. Hizo un libro sobre los confines del llano, que fue su libro para toda la vida, Galoncito. Y yo tengo aquí dos libros míos que quisiera contarles después de que hablemos un poquito, pero solamente es para decirle, para recomendarles a los que van a escribir, que tengan en cuenta que los libros deben ser ilustrados. ¿Por quiénes? Por los artistas plásticos. Porque los artistas plásticos embellecen las obras. Y los artistas plásticos locales, preferiblemente. ¿Locales? Sí, claro. Señor. Locales. Mis sí, libros señor. Todos son ilustrados o por Jair Leal, o por Jairo Ruiz Churión, o, es decir, o por fotografías de Constantino Castillo. Locales me refiero a que vivan en la ciudad, claro, sí, hay muchos artistas que no son llaneros que viven en la ciudad, sí, hace mucho tiempo. Son unas excelentes dibujos. Mire, por ejemplo, este es un cuadro hermosísimo, yo lo tengo en mi casa. Ellos le dicen a uno que quieren dibujar. Lo mismo la fotografía, mire. Que quieren hacer esto. Con ese perfil. Hablo yo con ellos. Pero entonces, sobre esto me reservo para hacer como un punto final. Y hasta aquí llega este recorrido incompleto. Estoy de acuerdo contigo, Armando, porque faltan muchos documentos que pueden entrar en esta... Y voy a preocuparme por conseguirlos, pero ojo, que mucha gente tiene obras, pero que no suben al altar de lo que es trascendental. La verdad, yo no esperaba esto de usted, se lo digo con sinceridad, respetando su trabajo, y no lo estaba, por supuesto, ni menospreciando ni despreciando. Pero usted avasalló mis expectativas, sí, con tertulio maestro Alberto Vaquero, para quien pido este aplauso. Gracias a todos. Maestro, y además que esta es la primera entrega, ¿no? Lo que en radio lo llamamos, bueno, por lo menos en la radio cultural llamamos lo que queda entre el tintero. Hay muchas cosas que quedan entre el tintero. Se da cuenta que usted la vez pasada dijo lo mismo de cada tema, y es que es así. Eso pasa en todas las tertulias, y es la verdad. Y esta es una siempre visión. Yo quiero que este documento le sea entregado, señores de la tertulia, a todos los asistentes, por la módica cantidad de... Nosotros sabemos de sus intereses. No, mentiras, lo grabamos y lo traemos después en unos CDs para que... Muchas gracias. Cobramos simplemente el... Mire, y le enviaron esta carpeta. La impresión. Esta carpeta llegó a sus manos, vea. ¿Encuentro? Doctor Víctor Manuel Cristancho, yo ya conocía este documento que usted me regaló, y es un compendio de la música llanera. Es una carpeta que tiene... reflexiones, introducciones, cuestiones de la llanería, los merecures. Merecures para arriba. Siga el micrófono. Maestro, si tenemos una serie de preguntas de los asistentes, el maestro Guartaro, bueno, ahí va. Ya se acerca uno de los invitados. ¿De qué países? No, hay muchísima gente. Para doctor Alberto Vaquero, y esta reunión he traído una carpeta resumiendo lo que estamos haciendo los merecures hace 50 años. Son 10 páginas, pero la carpeta llanera que estamos haciendo tiene 400 páginas. Entonces, es que esto es como una muestra de lo que hemos hecho los merecuros, entre los cuales está aquí Hernando Rojas Patiño, Manuel Durán y quien les habla, para honrar esta reunión he querido traer esta carpeta de 10 paginitas para que aprecien qué hemos hecho y qué queremos seguir haciendo, entre otras cosas, seguir participando con ustedes en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hago entrega aquí a la dirección para que sea al gerente de la calle de la cultura. Muchas gracias. De parte de la calle de la cultura, recibimos esto con mucho agrado y además recibimos la adhesión de los merecures a este programa que estamos completamente seguros que nos van a enriquecer mucho con su experiencia, que es muy similar a la de nosotros. Felicitaciones, muchas gracias. Y en el mundo, esto se va creciendo. Maestro, buenas tardes, doctor Alberto, y todos los presentes, así como la audiencia nacional e internacional. No vengo a decir esto, pero concédanme. En este momento, cuando atardece aquí, que se aproxima ya a las 6 de la tarde, traigo una especie de copla paisaje de los llanos, que dijo un poeta cierta vez que vino a visitarnos, como antílope herido sobre el llano, el sol arrastra su sangrante esfera y la brisa, vestida de enfermera, le abanica su angustia con la mano. Doctor Alberto, para compartirle 3 palabras, y es de las curiosidades lingüísticas que he encontrado, 3 voces, puede que haya muchas más, pero resulta que hay Menegua, la voz Menegua, allí abajo al otro lado de Puerto López, donde ese monumento. Entonces, yo creía inicialmente que era una voz ancestral originaria en el grupo o subgrupo guaibo llamado Los Catarros, a quienes dirigía un cacique llamado Yacuana, por cierto, el nombre ancestral de Puerto López. Resulta que Menegua, el alto de Menegua, es una tergiversación lingüística cuando un tratante de armas expulsado por un dictador nicaragüense huyó hacia estos lugares y compró una hacienda en esos vecindarios y la llamó, como él era angloparlante, no podía decir Managua, sino Menegua, le puso, porque él no podía decir Managua, decía Menegua, y entonces así se impuso el nombre. No viene de ninguna voz de los primitivos catarros. Segunda voz, aquí por la llamada gerencia de Ecopetrol Llanos, bajando para Puerto López, hay un riachuelito que le dicen Kenane. Otra tergiversación semejante, porque en determinada ocasión vino un museo cargado de botellas de un whisky, como que es Quinan. ¿Quinan? Sí, y entonces los aldeanos, él se puso de ruana, la aldea, muy generoso, muy toda esta cosa, asequible, y compartió con ellos, y a ellos se les grabó, pero tergiversaron el nombre Quinan, y lo pusieron Kenane, y he ahí, también yo asumía eso como una voz primitiva, ya que soy estudioso, un poco estudioso de las voces ancestrales, por eso mi concepto de atlas lingüístico de la Orinoquia Colombo venezolana. tercera y final. La palabra macundal, yo sé que un llanero trujano, como este cuatrista y virtuoso coplero Manuel Durán, cuando le hable de macundal, él se va a acordar de los caminos llaneros, porque es una voz muy posicionada, digamos así, en nuestra lingüística llanera. Resulta que viene de una tergiversación cuando en determinada región del llano trajeron un bloque de herramientas agropecuarias que era como más o menos como Mackendel, más o menos. No tengo la traducción exacta de la marca. Uno se llamaba Mac y el otro Mackendel. El otro sí. Mackendel. Entonces Mackendel trabajaban esas y eran dos mecánicos. Entonces, el tiempo los volvió Macundales. Macundal y la voz se llanerizó. Claro. Con referencia, pero entonces salió del concepto primitivo o inicial, que era herramienta. Y entonces hoy, macundales son mi hamaca, mis pertenencias de uso personal. Ni siquiera la soga y el caballo son mis macundales, esos son otras cosas ya. Pues miren estas curiosidades que tiene la lengua llanera. Es. Por esta tarde no les quito más tiempo. Gracias, espérense, Guarataro. Para la próxima. Gracias, Guarataro. Ese atlas de él es muy importante. Muchas gracias, maestro. Ahora. Gracias. Gracias. Yo quería recordar que esta voz de Menegua o Managua significa, viene de la lengua azteca original en Nahuatl, que significa lugar rodeado de estanques. Ese es Menegua o Managua en original, en náhuatl, lengua de los aztecas. De origen, entonces, claro, sí, la mezcla de nuestro. Y el saludo para México, que nos está escuchando. ¿Alguien más quiere intervenir? Bien, por supuesto, tiene la palabra en este momento otro invitado especial y participante de las tertulias de los martes. Acá en Villavicencio, de la calle de la cultura. Alejandro, el arquitecto. Alejandro, el que significa el que gobierna a los hombres en la antroponimia. Bienvenido. Muchas gracias. Pues quiero agregar una anécdota supremamente importante a el libro que mencionó Alberto. Sobre tengo los pies en la cabeza. Resulta que los indígenas Uas habían planteado hacer un suicidio colectivo. En ese momento eran unos 5,000 indígenas, pero en una tertulia, en una reunión muy similar a esta, nos atrevimos a decirles que no, que esa era una equivocación de la cultura indígena. Entonces Roberto Codaría dijo: entiendo el mensaje, voy a hablar con el jefe. Con Berito Codaría. Berito Codaría. Dijo: voy a hablar con el jefe. Pues ni más ni menos que el jefe era Al Gore, presidente, vicepresidente de los Estados Unidos. Al Gore, sí. Al Gore, sí. Al Gore. Sí. Y él convocó a los indígenas norteamericanos y lo acompañaron a esa reunión, porque Al Gore es el propietario del 30% de la American, la petrolera norteamericana que está en Gibraltar explotando el petróleo. Sí. Entonces el llamado es a ver si un mensaje que fue contra el suicidio de los indígenas, que no le sirve a los indígenas, sino es una manifestación bastante negativa, pues le servía a los poderosos. Lo que yo quiero es que a Benito Coaria, aprovechando Benito. Las conexiones que ustedes ya tienen, lo pudiéramos convocar a estas tertulias y que nos narre, porque los indígenas aquí a veces no se atreven a hablar. Tienen unos sitios aquí en Villavicencio y no son parte de esas tertulias, y creo que podemos vincularlos para que se conozcan estos temas tan trascendentales. Creo que el mensaje fue global contra el suicidio de los pueblos originarios, y lo planteamos como una equivocación, y no los dejamos que se suicidaran, porque era contra la producción petrolera en el bloque Zamoré, allí en Arauca, y Al Gore los recibió como vicepresidente, y apoyado Roberto Coaria por todos los indígenas norteamericanos. Eso fue fabuloso. Eso fue algo que hubo en Sasaima, una reunión, y sí, tú me regalaste el documento que te dio Roberto Coaria. Yo lo publiqué completo en mi libro, se llama Diáspora de Identidades y Pertenencias. Quería recordar que este ex vicepresidente de los Estados Unidos, en el año 2006, hace una película que es un éxito mundial, porque denuncia, esto se llama La Verdad Incómoda, los peligros del calentamiento global. Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos. Doctor Gregorio Vaquero, bienvenido. Gracias. ¿Y de qué se ríe, señor? Está disfrutando. Es que como están hablando de nombres de pueblos mestizos con la gente venida de afuera, de los anglos, de los franceses que nos heredaron el museo, que dice la gente, el Monsieur transformado en museo. Tengo una anécdota muy familiar, y es mi suegra, una gran señora, una gran matrona de Villavicencio, que trabajó con el Hogar del Niño mucho tiempo. Tan pronto pasamos nosotros por Pachaquiaro, entonces ella dijo: ¿ustedes saben por qué se llama Pachaquiaro esto? No, nadie sabía. Entonces ella dijo: vino un gringo y vivió en este lugar, tenía una fila, y tenía una esposa que se llamaba Pacha, Francisca. Entonces, cuando él necesitaba algo con urgencia, la llamaba y decía: Pacha, ¿qué hago? Y no creo que sea material de un libro, pero es de la marrullería de los pueblos. Tengo, maestro, aquí un Manuel Durán, venga. La tertulia de los martes continúa. Tengo aquí un escrito de Gonzalo Arango, precisamente. Poeta nadaísta, uno de mis favoritos. ¿Le gusta mucho? Sí, me encanta Gonzalo Arango. A mí también me caía muy bien Angelita todavía. Sí, son papás de personajes geniales. Él decía, partiendo del origen: éramos dioses y nos volvieron esclavos. Éramos hijos del sol y nos consolaron con medallas de lata. Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones por dioseras. Éramos felices y nos civilizaron. ¿Quién refrescará la memoria de la tribu? ¿Quién revivirá nuestros dioses? Eso es de Gonzalo Arango, ¿no? Sí, señor. No, pero yo me acuerdo algo de Gonzalo Arango cuando escribió algo muy simpático, que, pero además muy... Dijo: y ella se acostaba desnuda al frente de un campamento militar. Feliz y desnuda. Y feliz y desnuda porque estaba sifilítica. Provocaba a todos los... Era su forma de... Tiene la palabra Gonzalo Arango. Gonzalo Arango. Tiene la palabra una persona con la cual hemos conversado muchas veces y me decía, Jorge, yo quiero encontrar libros que hablen de los llanos de Villavicencio. Me imagino que estará encantado usted, Jairo, hoy. Bienvenido, Jairo. Muchas gracias. Sí. Pues la verdad es que yo soy relativamente nuevo en el territorio y estoy bastante enamorado y he venido buscando la literatura local, conociendo lo más posible sus libros. De hecho, me encantó la antología de hoy que arrancó con el sacerdote José... Gumilla. O José, también le dije José Gumilla. Sí. O sea, libros que me han parecido muy significativos. Y pues... digamos que en ese proceso me encuentro leyendo bastante literatura local, particularmente me interesa mucho la literatura contemporánea, y voy a referirme a dos libros contemporáneos del territorio. Pero antes quería también, a mí me parece significativo también un libro, y yo lo siento muy icónico, que se llama De Bogotá al Atlántico, un libro escrito por Santiago Pérez Triana, Santiago Pérez Triana, hijo del presidente Santiago Pérez, un libro muy interesante que en buena medida, por ejemplo, describe lo que hoy es la transversal del Cisga, porque justamente él se tuvo que volar de Bogotá en esa época, digamos, terrible, previa a las guerras civiles tan tradicionales en nuestra historia, y... hace una descripción muy, muy interesante, digamos, de las costumbres y toda la geografía del llano. Una vez llega a Barranca de Upía, pasa por el Meta, pasa por Cabullaro, entra al Alto Vichada y finalmente logra huir por el Orinoco hasta llegar al Atlántico. Me parece que es un libro bastante significativo e importante. Entonces... decía yo que en los libros de la literatura moderna, o mejor, contemporánea de Villavicencio, se me ha hecho muy significativo el libro de Nayib Camacho, Agreste Acrópolis. Pero hay un joven que se llama José Vargas, un joven que vino a Villavicencio hace relativamente poco. En muy poco tiempo escribió dos novelas, y hay una novela que me parece muy significativa que se llama El susurro de las tripas. El susurro de las tripas, entre otras cosas, rescata al personaje Guarataro, que en algún momento tenemos que hablar de eso. Pero me parece muy interesante esta novela porque hace una construcción mítica de Villavicencio. Es muy interesante porque desde el punto de vista mítico busca relatar la historia imaginaria de cómo se conformó este territorio. Es bastante interesante y yo creo que puede ser una gran promesa literaria para el departamento y sobre todo para la ciudad. Su segunda novela pues es también sobre la ciudad recientemente, y trata del centro de la ciudad, o sea, de los vendedores ambulantes, del mundo informal de la ciudad de Villavicencio, acá en el centro de la ciudad. Pero de ese libro no voy a hablar. Pero también me parece, hay un escritor muy significativo que es Carlos Enrique Pachón, un escritor que... Ese sí me hizo falta. En lo personal, lo conocimos. Yo creo que es un escritor grande, o sea, realmente grande. Y su novela Mójese antes de usar es una novela también, digamos, sobre Villavicencio, muy interesante. Y los invito a leerlos, y después de otra oportunidad podemos seguir hablando de mis hallazgos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tuve la oportunidad de presentar a Pachón en un evento de presentación de sus libros. Bueno, señoras y señores. Yo quisiera oír la palabra del maestro. No faltaba más. Manuel Durán, pase al tablero. Bienvenido, lo recibimos como siempre aquí en la tertulia de los martes. La próxima arqueología. Muy buenas tardes, el doctor Alberto y todos los asistentes. Pues yo me siento muy complacido de que el doctor Víctor Manuel Cristancho me haya invitado a, a asistir a esta tertulia que tiene aquí con el doctor Vaquero, a escribir, a hablar de los libros y de las cosas de folclore y de nuestra cultura llanera. Y pues hombre, qué bueno recordar de todos esos escritores y compositores que se fueron, pero que ya nos dejaron sus escritos, que es con que se van a mantener vivos, y hay que leerlos, porque todo lo que se escribe hay que leerlo, porque eso es importante. Hay que conocer nuestras raíces, nuestra cultura, nuestros escritos, todo lo que gasta su tiempo escribiendo una obra, así no sea un bestseller, siempre es importante. Y qué bueno escribir sobre lo nuestro, para que las futuras generaciones consigan una buena información y se apeguen más a nuestros llanos orientales, y porque estamos pasando una época muy difícil. Yo tengo pensado, hay unas cositas que algún día, si tengo tiempo, las sacaré. Yo llegué aquí hace 50 años a Villavicencio, 51 años voy a cumplir ya, y encontré un problema que ha tenido Villavicencio toda la vida, cuando, y es la cuestión del acueducto de Villavicencio. En esta cordillera nacen todos los ríos, y no sé, Villavicencio, bueno, no sé cuál será ese karma para que Villavicencio no vaya a tener un acueducto bueno, que nunca le falte el agua. Algún día podamos tenerlo. Sobre eso estoy haciéndome un pequeño escrito, algún día lo sacaré, si tengo tiempo. Gracias, doctor. Pero antes de irme, le voy a hacer una coplita. Yo también me gusta. Manuel se ganó muchos concursos de copla. Bueno, y es un gran arpista, además. Voy a hacer un pequeño poema, más podría decirle más bien un... Gracias. Sonetillo. Y dice: está callado y sombrío el bosque como un desierto. Las moscas en vuelo incierto producen sueño y hastío. Bajo el inmenso vacío de blancas nubes cubiertos, va un caimán flotando muerto sobre las ondas del río. Tristemente navegando un zamuro miserable, va sobre el despojo inerte, como si fuera estudiando el misterio impenetrable de la vida y de la muerte. Ahí, hasta muchas ahí gracias. Llegó. Muchas gracias. Bueno, y la última. Porque es el llano mi mundo, robo el aroma al mastranto. Cuando el paujil con su canto tañe un acento profundo, mi verso vuela errabundo hacia la extensión lejana, entre reboles de grana y la albura del garcero, pintar con mi verso quiero morichal, cielo y sabana. Cruza entre molina el viento sobre el chaparro marchito, y un suspiro al espinito lanza el pajonal sediento. Las nubes en movimiento no dan al invierno espera. Frente de ustedes quisiera, con el sombrero en la mano, darte un abrazo de hermano, Villavo, tierra llanera. Gracias, Manuel Durán. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si ustedes quieran escuchar una referencia más final de libros, porque faltan algo más. No, yo quisiera era contarles dos de mis libros, pero con un objetivo. Es dignificar o ensalzar la labor del artista plástico para hacer grandes y memorables los documentos. Pero es eso, ¿no? Entonces voy a dos ejemplos para finalizar. Por ejemplo, este, que la carátula es de Jair Leal y las fotografías, yo no me acuerdo de quiénes, pero son fotografías que están en las solapas. Y ese es de Caminos Polvorientos. Y Caminos Polvorientos tiene toda una... yo también le recomiendo a la gente que, además de acudir a los pintores, a los artistas plásticos, a los escultores, también piensen en quién les va a hacer los prólogos. Que es muy importante que... Por ejemplo, este libro me lo presentó Manuel Zapato Olivella y Adolfo Rodríguez, que es el gran escritor del Guárico. Entonces, y que ellos además hacen interpretaciones bonitas. Entonces, miren ustedes esas gráficas que, aunque parecen morbosas, son supremamente útiles para entender el contenido del libro. Entonces, no solo es los autores, y sin ser grotesco en la figura. Ese es el libro que se llama Caminos Polvorientos. Este otro libro, fíjense que un día estaba mi hijo Petri en la librería Lerner del Norte, en Bogotá. Y entonces le dijo el dueño de la fotografía, mire, es que hay que buscar títulos buenos, no como este que tiene este libro. Y le sacó este. Mire, Atavismo y Taumaturgia, Cosmos del Dios Onamuto. Sería la zona infernal que Dante. Entonces, mi hijo lo escuchó, porque era el libro que yo, esas fotos, entre otras cosas, hay que adornarlas con las fotos que uno tenía en la edad en que escribió el libro. Esa es otra cosa buena, porque escribirlo con la foto cuando uno tiene 13 años o 15 años, no, con la foto que tiene. Si yo escribo ahora un libro, saco la foto de este tiempo. Gregorio, por ejemplo, en su libro lo sacó con 30 años menos, entonces queda simpático. Entonces, fíjate, entonces el tipo le dijo, mire, ese es Atavismo. Atavismo y Taumaturgia, Cosmos del Yosonamuto, que eso es. Y además, mire esas figuras interiores que tiene. Y ese título, y ese caballo, el tipo está montando al revés. ¿Cómo es eso? Entonces, él le dijo, ¿usted sabe qué es Dios Onamuto? El camino de Dios. Una voz indígena. El camino de Dios desde el Orinoco, pasando por las cabeceras de los ríos, porque eran enfermos o ancianos que venían a morirse a los cementerios guayupes. Entonces, es el universo del camino de Dios, cosmos del Dios Onamuto. Y el atavismo es ese sentimiento que le hace uno recordar lo mejor de la infancia, los olores de la casa paterna, los ruidos, los sabores, la música. Bueno, ese es el atavismo. Y taumaturgia es el milagro de contarlo. Entonces, mi hijo le preguntó al tipo, bueno, ¿y usted por qué tiene ese libro ahí? No le ha contado nunca que el que hizo los dibujos fue él. Y que esta carátula la hizo Federman Contreras, un profesor de semiología de la Universidad Nacional. Es una contraevidencia. Entonces la contraevidencia es la que hace que ese libro perdure. Y este libro lo tienen, ahora que lo estuve buscando, lo tienen como 20 entidades, universidades que se lo guardan para ellos para cobrar. Para robarse la autoría. Pero para mí muy bueno, porque así yo lo defiendo cuando eres el autor. Los tipos siguen robándose la plata. Es como hablar uno que no se roben las regalías. Las siguen robando. Entonces dijo, y esos muñequitos, dijo, esos muñequitos los hice yo cuando estaba chiquito. Entonces yo printaba. Entonces mi papá me dijo que le pusiera colores. Y Federman le puso el fondo de los colores. Y entonces fíjense lo bonito que quedan las páginas. Miren las páginas ilustradas. Entonces, ¿él qué hizo? Los muñequitos reflejan el tránsito de la gente desde que estaban en Asia, luego los esquimales pasando por el Estrecho de Bering, luego los indios de Norteamérica, luego los otros hasta llegar a los llaneros. Y entonces, esos son los muñequitos. Y además otra cosa, esos muñequitos fueron pegados uno a uno por mis hijos para que le dieran la energía que los libros tienen. Uno piensa que no. Y ese libro, con ese título tan malo, es el que me ha dado de vez en cuando felicidades en Navidad. Bueno, entonces por eso les recomiendo eso. Y esto, por ejemplo, es Diáspora, Identidades y Pertenencias, Dibujos y Láminas de Jair Leal. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A Jorge Aristizábal, muchas gracias. A Alberto Vaquero, a los invitados, a los contertulios. A Miguel Rico de Metropólica, muchas gracias. La tertulia volverá el próximo martes con la cultura que se ha encontrado en los yacimientos del departamento del Meta. Muchas gracias. Miguel, un abrazo para toda la audiencia y a ustedes mis recomendaciones para que se lean todos esos libros. Gracias a todos ustedes y bienvenidos a Metropólica Radio Internacional y los oyentes. Gracias. Bueno. Ya pueden empezar a quedar con nuestro siguiente programa. Y nos vemos entonces. Continuamos con los Motel Montaña. Nos perdonan, les restamos un poquito del programa, pero ya va en un momento Motel Montaña. Nos regresamos a la Metropólica. Esta es Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. www.metropolicaradio.com.